Aprendiendo a volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y volando volvimos en este enero porque pasan cosas en el mundo y hay que recuperar la palabra. Aprendiendo a volar, Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Ya comienzan estas historias embrujadas. Estamos en vivo y en directo aquí en FM La Tecno. En los controles está Soledad. También nos retransmite la red Nosotras en el Mundo por rednosotrasenelmundo.org, las radios comunitarias de Honduras, La Voz Lenca, La Rojita, Guarajambala, retransmiten también el Aprendiendo a Volar, que comienza así. Aprendiendo a Volar, un programa radial que habla mientras las bombas turcas estallan sobre nuestros cuerpos, mientras violan nuestros territorios los comandos de ISIS. Volar gritando, volar con un nudo en la garganta, volar con las alas destrozadas por el espanto, volar con rabia en las manos, en la mirada, en la piel. Volar y seguir con los pies en la tierra que pisamos, porque si no los plantamos en ella, si no la abrazamos, nos la roban. Volar, pero no rajar. Volar, pero no escapar. Volar asumiendo el tiempo del espanto sin perder la rebeldía, la indignación, y también sin perder la alegría de saber que nuestra dignidad sigue dando batallas por cada una, por cada uno, por todos y todas. Estamos aprendiendo a volar en territorios que parecían lejanos y que se nos han vuelto próximos. Nuestro grito dice Afrin, dice Rojava, dice Kurdistán. Volamos gritando, agitando nuestras rabias, porque los imperialistas están haciendo un nuevo genocidio, porque sus bombas matan mujeres, hombres, niños y niñas en un rincón de Siria, porque pretenden así matar al pueblo kurdo y a su revolución, que es la nuestra. Quienes nos enamoramos de la revolución de las mujeres de Kurdistán, de la belleza de su revolución contra el Estado, de sus experiencias de poder popular, del heroísmo en Kobane, de las miradas de sus jóvenes guerrilleras, del pensamiento feminista revolucionado desde Genealogy, de la capacidad de las mujeres kurdas de nutrirse de los mitos ancestrales para encontrar la fuerza y pararse desde su sangre. Quienes de alguna manera revivimos con la revolución de las mujeres kurdas, hoy no tenemos el derecho a quedarnos en silencio o de admitir la complicidad de los gobiernos, de los poderes que ordenan al mundo con su pedagogía de la crueldad. Hay que romper el silencio llenando el aire de gritos, de piedras, de fuego. Afrin está resistiendo bajo las bombas genocidas de Erdogan, el tiranosaurio de Turquía, que cuenta con el apoyo de Putin, de Trump, de los señores de la OTAN, de ISIS, de Al-Qaeda, de quienes de esos países de la coalición contra el terrorismo de ISIS que decían combatir y que ahora marchan a la par. Aprender a volar aullando, gritando, rabiando juntas. Volar y no quitar los pies de la tierra. Volar y llenar de colores y de vida nuestro cielo y nuestros territorios. Volar en bandada hasta allá, hasta Afrin, para abrazar a nuestras hermanas y decirle al pueblo kurdo que no está solo, que laten corazones furiosos exigiendo que los gobiernos rompan relaciones con el gobierno genocida de Turquía, exigiendo que las Naciones Unidas paren la guerra o, de lo contrario, que dejen de mostrar su obscena complicidad y se disuelvan, porque si van a ser bandera para cruzadas fascistas, no hace falta que exhiban su cinismo criminal. Aprendiendo a volar, un programa radial que regresa al aire para decir que defendemos a Afrin, que exigimos paz para el pueblo kurdo, que saludamos su coraje en la batalla, que latimos con el mismo corazón. Romper el silencio para evitar el genocidio. Detengan los bombardeos. Marcha, concentración a la Embajada de Turquía el viernes 26 a las 17 horas en Cabildo y Federico Lacroce. Convoca Comité de Mujeres en solidaridad con Kurdistán. Defendamos a Afrin. چرو چرکانی در بناد داره از بچو که می نات مزواج به مزواج ناستیم زده جمالی لوا کاری دنیا بلا سر سب هاتانی واری جو به تاشی آبردش پرسیم جو تکم آبردش قفسیم لسر سنگو برام را بنا خود بکاسی تو Aquí estamos con este programa especialmente dedicado a el tema de Afrima, la invasión con bombas, con todas formas de agresión y de guerra por parte del ejército turco y de sus aliados. Y tenemos la oportunidad y le agradecemos que se haya llegado hasta acá a Melike Yazar, representante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Otras veces hablamos con vos, Melike, pero nos parecía muy importante tener la palabra de ustedes y a través de ustedes, de las mujeres y del pueblo kurdo, para que nos cuentes un poco qué es lo que se está viviendo hoy en Afrin, partiendo que muchos y muchas de los que escuchan no conozcan tal vez ni siquiera dónde queda Afrin. Entonces, contanos un poquito eso geográficamente y qué es, y también políticamente, qué es lo que está en juego hoy en ese territorio. Sí. Muchas gracias en primer lugar para darnos el espacio de explicar hoy la situación del pueblo kurdo, pero en especial los ataques del Estado turco y contra Afrin, el cantón kurdo, el cantón o la ciudad más segura de todo Siria y también de los kurdos. Pero antes de explicar un poco geográficamente y la guerra y como el concepto que está practicando no solo Turquía, sino a través de las fuerzas imperialistas, instituciones internacionales que representan el capitalismo y el fascismo y el patriarcado, la canción que hace rato lo escuchamos, que para los que no entienden kurdo, no saben kurdo, como esta canción explica como justo la situación del pueblo kurdo desde su historia. Que en esta canción se habla la lucha del pueblo kurdo desde su historia, desde su comienzo, como desde desde los conflictos en toda el Mesopotamia, y explica cómo fueron siempre luchados los kurdos. Y también se hablan de un amor entre una mujer o un hombre, entre mujer y mujer, hombre y hombre, que hablan de una cultura de lucha. Y también en esta canción, que algo más importante que define exactamente lo que estamos viviendo hoy el pueblo kurdo y qué está sintiendo el pueblo kurdo hoy, que nuestros únicos aliados y amigos son las montañas. Como el pueblo kurdo nunca tuvimos aliados, amigos, nuestra espalda y nuestros amigos eran siempre las montañas, y hoy, como nos vemos, también están las montañas. Aquí no quiero decir que no hay una solidaridad, que no hay un reconocimiento desde los pueblos, desde los movimientos revolucionarios, especialmente desde las mujeres feministas, mujeres en lucha. Claro, son aliadas estratégicas y son amigos, amigas, y también son la mano importante para el pueblo kurdo, y se usan como una arma la solidaridad internacional y la solidaridad entre los pueblos. Porque hay una palabra de los kurdos que no viene solo del movimiento kurdo, sino de la sociedad kurda, que hablan siempre de la posición, como de la característica luchadora del pueblo kurdo. Y cuando están hablando de la lucha, no hablan solo de la lucha armada, sino hablan definen sus armas. Si hoy hablamos con una mujer mayor que tiene 60, 80 años, esta mujer en un pueblo que nunca fue a una escuela, no sabe escribir y leer, pero puede explicar la situación ahora y decir que como nosotros, nuestro gran arma es la solidaridad y eso siente el pueblo kurdo. Desde aquí, como en nombre de mi movimiento y en nombre del mi pueblo, agradecer a todos los compañeros y compañeras que están en solidaridad con nosotros hoy, no solo en Argentina, sino en todo el continente. Afrin, en primer lugar, como desde el comienzo de la guerra civil en Siria, desde el comienzo de la crisis en Siria, el movimiento kurdo y los kurdos ahí también eligieron un camino, se llama el confederalismo democrático, y dentro de esta crisis, dentro de la guerra, aprovechar este momento de construir su propia forma de vida o su propio sistema, se llama el confederalismo democrático. Eso significa, significa de no estar ni con el régimen, tampoco con la coalición que está contra el régimen, sino aprovechar el momento de construir su propia forma, autodefensa, su autodeterminación. Y hoy, desde 2012 hasta hoy, podemos decir que hay una práctica muy importante del confederalismo democrático. Hay desde las calles hasta las ciudades, hay asambleas populares, hay una educación con una mirada femenina, como leí la compañera Claudia ahora recién en el texto, habla de la mirada de la que viene de la lógica de genealogy, la ciencia de las mujeres, desde la autodefensa hasta la educación y de los medios comunicaciones. También como en un lado de construir una forma así, en otro lado también hay unidades de defensa que defienden el territorio por los contra los ataques del Estado Islámico 2014, pero antes de Estado Islámico, Al-Nusra, Al-Qaeda, otros grupos y también el Ejército Libre Siria, que está contra el régimen. Pero como todo, tenían dos enemigos. Uno eran el régimen y uno nosotros, pero también fuimos un enemigo, siempre un enemigo por el régimen de Siria. Porque hay que, hoy, por ejemplo, la importancia de la sociedad kurda ahí, la importancia de la lucha del pueblo kurdo ahí, es porque la única fuerza, el único pueblo que tiene una propuesta para el crisis en Siria y el único pueblo que podría proponer una forma que puede solucionar el crisis en Siria y también una forma no solo de los para los kurdos, sino todos los pueblos que viven en Rojava. Rojava es el nombre kurdo para el oeste. Uh-huh. Es norte de Siria hoy, pero es oeste de Kurdistán, y ahí no viven solo kurdos, sino todos los distintos grupos como árabes, armenios, turcomanos y distintas creencias también. Y los árabes que viven ahí, hay que ver después de la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial, son los árabes que llevaron para la política de arabización, llevaron los árabes de otras ciudades de Siria y de otros países. Esos árabes están ahí para asimilar los kurdos, pero hoy están construyendo junto con la población kurda, que antes de esta crisis, hace 2001, 2011, eran todavía no humanos los kurdos para ellos, porque la situación de los kurdos ahí en Irak, en Siria, de Kurdistán, era distinto como de las otras partes de Kurdistán. Por ejemplo, los kurdos en Turquía al menos tienen un pasaporte que son turcos, o pueden estudiar, trabajar, pero los kurdos en Siria no tenían un pasaporte DNI, no eran humanos, por ejemplo, no podrían estudiar, trabajar como los árabes o sirios o otros pueblos ahí, en bajo del régimen del Assad o el bajo del régimen de Siria. Entonces, como la propuesta o la lucha, la forma del movimiento kurdo, de las mujeres kurdas ahí, que también podría abrir un espacio de dejar de todas esas contradicciones de lo que tenían esos pueblos ahí y juntarse junto y construir una nueva forma. Eso fue un peligroso para las fuerzas imperialistas, y también el Estado Islámico atacó no porque eran kurdos, sino porque hay una propuesta que puede ser peligroso. Y sabemos que hoy en el mundo, como no existe más, las fuerzas imperialistas todavía quieren manipular la situación geopolítica en el mundo, mostrar todavía dos bloques, como el bloque de Rusia y el bloque de Estados Unidos, que representa imperialismo, el otro representa una otra línea que no se puede decir comunista, pero como está mostrando una dos bloques, una defiende los pueblos, el régimen, los pueblos, y el otro es como de romper la existencia de los pueblos. Nosotros no lo nombramos así, como definimos que hay tres bloques, y el tercer bloque es el levantamiento de los pueblos, que no solo en Rojava, sino con la primavera árabe, no solo en Medio Oriente, sino en Europa, en América Latina, en todo el mundo, hay un levantamiento del pueblo, y los pueblos están mostrando protestas, mostrando su como quieren luchar contra el sistema capitalista que existe, y están tratando de construir su propia forma. Entonces, se mete con este levantamiento de los pueblos, se mete hoy el capitalismo en crisis muy duro. Uh-huh. Y para salir dentro de esas crisis tiene que cambiar sus formas, sus métodos. Y lo vimos en la primavera árabe, que nosotros en el movimiento hablamos mucho de los errores y de la esperanza de la primavera árabe, pero también cómo nos mostré también la primavera árabe, la revolución de los países árabes ahí, que la importancia de tener una alternativa. Nosotros estamos hablando de romper el silencio, también romper la complicidad, ¿no? Por un lado hay complicidades, pero también hay silencio de quienes deberían estar en las calles hoy movilizándose y gritando frente a esto. Vamos a escuchar una canción que te cuento, que es muy vieja, de tiempos atrás en la Argentina, que habla de esa gente que trata de mirar para otro lado porque le molestan las imágenes de la guerra, ¿no? Y otros tipos de imágenes. También incluso quien está cantando cambió bastante, pero nos parece que para este momento vale la pena escucharla. Se llama El Avestruz y la canta Nacha Guevara y dice así. Tra-la-la, que no me vean, voy a esconder mi cabeza en la arena. Tra-la-la, debe ser cierto, no crea que no le creo. Pero tengo en mi vida tanto que hacer, déjeme de joder. Avestruz, te ruego que pienses, nuestro mundo se estremece. ¿Has oído la noticia? Dime cuál es tu punto de vista. El avestruz sacó su cabeza un centímetro dos. Me tendrá que disculpar, ciertas noticias me hacen mal. Otra lala, yo no lo veo, no debe ser tan feo. Tra-la-la, que no me vean, voy a esconder mi cabeza en la arena. Tra-la-la, debe ser cierto, no crea que no le creo. Pero tengo en mi vida tanto que hacer, déjeme de joder. Avestruz, ¿por qué no piensas? ¿Te das cuenta dónde estamos? Me parece que ya es tarde, es mejor que nos vayamos. Él tapó sus oídos con las puntas de sus alas, no quería oírme hablar. Y en la tierra de las pampas su cabeza volvió a ocultar. Otra lala, yo no lo veo, no debe ser tan feo. Tra-la-la, que no me vean, voy a esconder mi cabeza en la arena. Tra-la-la, debe ser cierto, no crea que no le creo. Pero tengo en mi vida tanto que hacer, déjeme. Desde un refugio alejado observé esta horrible escena. Una pluma que volaba por el aire y que después se hundió en la arena. ¿Por qué no me habrá dejado pronunciar esta frase que ahora digo con tristeza? Avestruz, en un campo de pruebas nucleares no tendrías que esconder la cabeza. Bueno, esa es una recomendación que viene bien, no esconder la cabeza en estos días, mirar lo que está sucediendo, mirar la realidad y no solo mirarla, sino poder actuar, movilizarse. Este programa especial, 2 horas, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa, porque también para poder luchar juntos y juntas hace falta conocer mejor qué es lo que está en juego. Vamos a la tanda y después seguimos hablando con Meli, que ya es representante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y con ella Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí estamos aprendiendo a volar y compartiendo este programa con Melike Yazar del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Tratando, como decíamos recién, de entender, en primer lugar, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está en juego en Afrin, en realidad, con toda la, en todo el territorio de Kurdistán. Y nos decías, Meli, que lo que se está viviendo, lo que defiende el pueblo kurdo, pero también la situación agravada en estos días, ¿no? Sí, Afrin es como geográficamente y también como desde su población tiene una, es un lugar muy estratégico. Uh-huh. Es un lugar, en primer lugar, no está el ISIS, no hay grupos terroristas, es el único lugar donde existe solo el pueblo kurdo con su forma del confederalismo democrático y sus autodefensas. Pero también hay un campo refugiado en Afrin. Es uno de los más seguros ciudades en Afrin, dentro de toda esa crisis, con 20.000 personas árabes que vinieron de las otras ciudades de Siria, porque es un lugar seguro. Los intereses del Estado turco, sí, Afrin estratégicamente, como económicamente, como de ocupar este lugar, tiene una importancia porque un lado de Afrin es la frontera con Alepo, de la ciudad metropol de Siria. El otro lado también hay es la frontera con Turquía, y también una ciudad se llama Idlib, que donde hay ahora una batalla de Rusia con el régimen contra los grupos yihadistas. Desde hace un año hay un acuerdo entre Turquía, Irán, Siria y Rusia, las reuniones en Astana, que como hay un acuerdo de crear zonas de la seguridad en Idlib, en esta zona, que desde esta zona se abre el puerto al mar para como el industrialismo y para el comercio de estos países. Idlib es una ciudad muy importante y también es cerca de la frontera de Turquía. Entonces, hay grupos yihadistas, hay grupos terroristas, no el Estado Islámico, sino otros grupos que tienen la misma lógica como el Estado Islámico, y algunos de ellos son militantes del Estado Islámico hoy con otro nombre. Turquía tendría que como crear también zonas de la seguridad en esta zona de Idlib, pero lo que hizo Turquía por su política anticurda empezó a hacer como un acuerdo con los grupos yihadistas ahí en Idlib para que atacan Afrin, porque para Turquía el gran problema es que los kurdos tengan una unión que los kurdos tengan un lugar autónomo. Están hablando de un peligroso, un estado kurdo. No, los kurdos no quieren un estado-nación. Los kurdos ahí quieren una otra forma y quieren como tener sus relaciones vecinos con Turquía, y eso no entiende el Estado turco porque está pensando por su futuro, por las próximas elecciones, y se mete su ejército y también sus fuerzas de la seguridad en la guerra. Sabe que van a perder. Sí, no saben mucho, pero es como de manipular un poco su propia población hoy en Turquía. Y los kurdos en su lucha contra el Estado Islámico fueron un parte muy importante de la coalición internacional. No liberaron solo lugares de Rojava, sino en otros lados de Siria. Por ejemplo, Raqqa, como el capital del Estado Islámico, liberaron las fuerzas democráticas de Siria con la vanguardia de las comandantes de las mujeres. Una zona muy importante, y eso molestó a Turquía. Ahí quiero que te detengas un poquito, porque muchas veces está la idea, y trabajada desde muchos gobiernos, de que los kurdos son los terroristas. Y este episodio o esta situación del enfrentamiento al Estado Islámico, al ISIS, que es una fuerza terrorista, y el papel de las fuerzas de Kurdistán en eso no se conoce. Entonces, ¿cómo es esto? Sí, yo creo que como empecé todo con la resistencia de Kobani. El movimiento kurdo, como el movimiento de liberación de Kurdistán, hace 40 años está luchando. Pero cuando empecé la crisis en Siria, los kurdos empezaron a organizarse, tomaron el confederalismo democrático del Abdullah Öcalan, el líder del pueblo kurdo. Pero no son un movimiento, no es una forma del PKK. Orgánicamente no tienen una vinculación en Siria. Ahí por eso, como en su lucha contra el Estado Islámico, en Kobani especialmente, fue también un silencio de hoy, como está pasando en Afrin. Hasta que el Estado Islámico entra en la ciudad de Kobani, casi 75% ocuparon Kobani. El último día ocuparon 85% de Kobani, y fue una batalla muy importante. La resistencia del pueblo kurdo y también con el apoyo de distintas brigadas internacionales ahí en Rojava, en Kobani, y ahí lograron Kobani, y como el Estado Islámico perdí. ¿Qué pasó después? Las fuerzas a nivel internacional, o la coalición internacional, empecé a apoyar a los kurdos ahí. ¿Por qué? Porque vieron la fuerza del pueblo ahí. No la fuerza de las fuerzas armadas, sino la unión entre los pueblos y la simpatía que tomó el movimiento kurdo la primera vez después de 40 años. Empezaron a apoyar. Y después también tendrían que, para terminar el ISIS, porque estos grupos terroristas siempre se fueron creando por las fuerzas imperialistas. El problema de esos grupos es que salen siempre de la controla. Entonces, la necesidad de tener el apoyo de las fuerzas kurdas ahí era para esas fuerzas muy importante. Pero ¿qué pasó después? Como se repite otra vez la historia, las fuerzas grandes, como no, para mí no son grandes, pero fuerzas peores, que también para mí representan el terrorismo, como Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, empezaron a pelearse entre ellos quién va a tener más relación con los kurdos. Porque los kurdos ahí tuvieron como empezaron a tomar lugares muy importantes, la zona kurda y también otras ciudades, porque fue una llamada de los árabes en otras ciudades que vengan las fuerzas kurdas y se liberan por el Estado Islámico. Entonces hubo un acuerdo y colaborar con los kurdos, nosotros y el movimiento kurdo y también los kurdos en Rojava eran de acuerdo de aprovechar el momento. Sí, a nivel internacional ahora tenemos un reconocimiento casi en nuestra lucha contra el Estado Islámico, pero puede ser un paso importante para que tengamos a nivel internacional un reconocimiento. Eso es muy importante. Luchamos y todavía estaban luchando. Pero hay que ver, los intereses de estas fuerzas siempre eran en frente de los intereses del pueblo kurdo. Lo vimos hoy en Afrin. En Afrin se puede ver que, por ejemplo, los kurdos ideológicamente, políticamente, nunca tuvieron colaboraron con esas fuerzas. Dicieron siempre, gritaron que estamos tácticamente en la lucha contra el Estado Islámico, podemos sentarnos también con el Estado Turco en la mesa para luchar al Estado Islámico. Uh-huh. Pero ideológicamente no vamos a meter la política de ellos en nuestros espacios. Vieron que no podrían debilitar los kurdos en su forma ideológica, porque ya el Estado Islámico no existe más. Y los kurdos no están más débiles, todavía están, siguen por sus propuestas, están practicando el confederalismo democrático. ¿Y qué hicieron? Lo que está pasando hoy en Afrin, sí, interesa de Turquía, de Irán, Irak y Siria, estas fuerzas, la política anticurda no permite la unión entre los kurdos, y las fuerzas como Rusia y Estados Unidos también quieren dar un ojo a los kurdos. El primer día donde Turquía denuncia que va a entrar a Afrin, todo el mundo empezaron a discutir que el Estado Islámico no está en Afrin. ¿Qué vas a hacer en Afrin? Sí, yo quiero como luchar contra los kurdos, que son una amenaza para mí, porque están en frontera. Para Turquía fuimos siempre terroristas. Pero la coalición internacional, el liderazgo de esta coalición, Estados Unidos, la primera vez hizo una declaración y decía que nosotros no estamos en Afrin porque la coalición internacional colabora con las fuerzas democráticas de Siria, que la mayoría son los kurdos, en la lucha contra el Estado Islámico. En Afrin no hay Estado Islámico. Ahí le mostré oficialmente que no hay Estado Islámico, pero le dio el permiso a Turquía también. Con esta declaración, en un lado, una declaración que dice que no hay el Estado Islámico ahí, darnos como un gusto, en otro lado también permitir a Turquía a decir que, mira, puedes entrar con Estados Unidos. Porque Rusia, en la zona de Afrin, hay Rusia que está como en la lucha contra el terrorismo, están los kurdos y las fuerzas democráticas de Siria colaborando en el marco de la coalición internacional, están con Rusia, el Estado Islámico, el Estados Unidos no están ahí. Entonces pasé la pelota a Rusia para que también Rusia rompa su relación con Turquía. Y Turquía es un miembro de la OTAN, está colaborando ahora con Rusia. Hay un conflicto entre ellos internacional, no hay que como mezclar ahora toda esa política. Lo que quiero decir es, en este momento hay un concepto, hay una política entre estas fuerzas, sí, siempre fue así. Pero lo más interesante es que países como Inglaterra, el OTAN ayer hizo una declaración oficial que están en el lado de Turquía, que legitiman los ataques de Turquía a Afrin, porque es una amenaza. Turquía tiene el derecho de cuidar, de defender su área, pero no tienen que cuidar por los civiles y todo eso. Inglaterra hizo la misma. En un lado, el conflicto y la pelea de Turquía con su posición, con su corrupción, es por su posición dictatorial ahora en Turquía, está peleando con todo el mundo, está mezclando la política internacional dentro de su país. Entonces necesita de tomar el apoyo de su pueblo, en el sentido de decir que todos quieren romper nuestro país, y como nosotros somos nietos del otomán. Hoy lo que está pasando, en un lado quieren dar un ojo también a Turquía, pero en otro lado hay un concepto, terminar otra vez la existencia de los kurdos, porque están en el mismo momento atacando Hasake, que es el lugar donde está cuidado por la coalición internacional. El otro cantón se llama Yazire, ayer. En otro lado están bombardeando las montañas del PKK, que no están en Rojava. Porque todo el reconocimiento que tenía el movimiento kurdo, que tenía el pueblo kurdo en estos 6 años, cerca de como fue un paso muy importante que los kurdos se acercan a tener un reconocimiento y romper eso. Quieren romper eso porque los kurdos en ningún lado de Kurdistán no van a un paso más atrás de su propuesta del confederalismo democrático. Trataron en un lado colaborar con los kurdos en la lucha contra el Estado Islámico para, a veces para la izquierda, como se definen que nosotros fuimos usados por los estamos aprovechando. La izquierda, nosotros también. Nosotros no estamos aprovechando. La izquierda, nosotros también. Nosotros no podemos, no tenemos que sentirnos débil contra estas fuerzas. Porque tenemos la fuerza del pueblo. Entonces, pero lo que hacen estas fuerzas en la lucha contra el Estado Islámico, porque no tienen una otra posibilidad. Y tampoco como en un otro lado, políticamente no quieren que los kurdos se sienten en la mesa. Si rompen su relación ahora con los kurdos, va a empezar como el mecanismo de los golpes otra vez en Siria. Vamos a escuchar un poquito de música llegada desde esas tierras y después continuamos hablando con Melike Yazar, representante para Latinoamérica del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. ولا زير ودنا بادلي خدنا لف دبيم هاي واخل من هاي واخل من هاي واخل من دم زير وبر خدنا كوباني بكمل بس تاسر زمانه بجرني من وحمو عالم وإنسان آخل مني وايل مني وايل مني وايل مني وايل مني وايل مني لضايم ولا زير شامي خد جرني در دورا کوبانی گرتیه میشه به دومانه شر جنگ جنگ و گرانه دیرو دنگ تنگ و توپانه بینا بارت راد به عرش لازمانه آخل منه وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه ولد ساکت چون خورت کردانه به سینگا خوب نمر تاله بری تانگ و توپانه آخ وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه ال منه لدایم ولد دایم از دینا خود دمه کلانه کبانه حسر چاوی دای کانه دیرو قرنی کت یه نواز روز چوکالو پیرانه وایل منیم حسر چاوی زارو کامه که چم افراد کلانه کبانه دهرکم آخل منی وایل منی وایل منی وایل منی وایل منی ال منی لدائیم وانه دای از هیرو رابم بچلو چار زمانی بخوینه بده پس نی بر خدا ناصر زوریم دت دا فرمادار پیمانه بیاز در حوالا مورا خودی رو کارش دانیانه آخ لمنه لیل منه وای لمنه لول منه وای لمنه لدائیم وانه دای ایرو دسا ایرو دسا در دورا کبانی فرمانه فرمانانه مرتانه دیرو داره ظلم خودشینه حچان ملی کبانی دور پیش دکینه آخ وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه لدائیم دو از ایرابم دنا وادلی خوب نالم از ایرابم تبورا خوب هشینم ده سر من آگریم اشته نور بفرکینم آخ لمنه وایل منه وایل منه وایل منه وایل منه لدائیم دیرو دنگ روشن آراد به روشلاتی کردستانی خبرد ده نوادل کبانی ده دیسا گوره نوشان تیدا سر گوونده ده جینه در دورا کبانی بخملا خود نقشینه آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو آرینه جوانه پک روانا دوزید به پرچکی بو بازی لانیم خبرد ده نوادل داگر کری حچال ملک و بانیم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لدائیم ولی رو خمنو خیال گل هاتا خود پیچه بشنو بالا بازم دقیری ند به افدر نگل یه زیلانه نه میدانا چارچرای انرژی حلب چهیه دوه کبانا رنگی نه بویه سمبولا همی بر خدا نال جیهانی ولی زیرا به دینا خود دمه کبانا رنگی نه خبر وی آزادی و دهشینه ولی رو درشینه چاوی نیارو دشمنانم אח למני וואי למני וואי למני וואי למני וואי למני לדיים ולדיים אז דקירם דנאלינם דבם אבצ'דמת שדברונת שצ'וחת זמנם מנה שרמל ג'יהני קורדר ג'ינמיים אח למני וואי למני וואי למני וואי למני וואי למני וואי למני לדיים دوزید سانا بادل خود نالب بشم آخ لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه وای لمنه لمنه لدائیم. Y seguimos en este programa especial de Aprendiendo a Volar, tratando de conocer, reconocer, saber qué es lo que está sucediendo, cómo se está viviendo también esa tremenda agresión al pueblo kurdo. Y también haciendo de este programa un momento de solidaridad concreta con la resistencia de las mujeres kurdas y del pueblo de Kurdistán. Estamos con Melike Yazar del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, representante para Latinoamérica. Y queríamos, bueno, seguir en este diálogo tratando de ir entrando en esta complejidad que para veces sí. Que a veces con tanta distancia cuesta comprender. Bueno, tenemos tiempo y seguramente se va a poder escuchar varias veces el programa hasta tratar de ubicarse en el mapa y poder entender también qué es lo que está en juego y cómo nos toca, cómo cada cosa que sucede en algún lugar del mundo es parte de lo que nos sucede a todos y todas. Sí, como... Es importante en primer lugar, como decía, ¿no? Hay que entender qué está en la política, los intereses de las fuerzas imperialistas hoy en Siria, en el Medio Oriente. No es solo por el petróleo, no es solo por las riquezas, no es solo por el territorio. Sí, claro, es como Mesopotamia, hablamos de un lugar donde empezó la civilización, donde... Hay eso que te enseñan en la primaria, ¿no? Claro, sí. Se lee, sí. Hoy, frate, sí, y Kurdistán justo es entre esos dos ríos muy importantes. Por eso dicen Kurdistán es el corazón del Mesopotamia. Entonces, sí, en un lado eso, y sabemos que como, en primer lugar, la falta de agua poco a poco. Ahora en el mundo, agua dulce especialmente. Ahora en Kurdistán, en este territorio, existe y todo tienen... Pero más allá, como decía, yo insisto en mi pensamiento que el tercer bloque del mundo ahora, el bloque de los pueblos, eso es importante. Esa mete el capitalismo en sus crisis. La civilización central está viviendo una crisis que representa el patriarcado, está viviendo una crisis muy profunda y no pueden salir porque hay una fuerza. Y si vemos el nivel local, porque no pueden... El Estado Islámico no existe más, pero todavía no solucionan la causa de Siria en Siria. Porque hay una fuerza, hay un factor muy importante, esos son los kurdos. No pueden, como están tratando de compartir Siria, tratando de solucionar, tratando de practicar sus intereses ahí hoy en Siria, pero no pueden porque hay una fuerza que se para. Esa fuerza es el de los kurdos. Y en... Más importante es el peligroso para ellos con la vanguardia de las mujeres. Entonces, los ataques hoy a Afrin el sábado, el pasado, el Estado turco empecé a, como después de los diálogos, de los comunicados de Estados Unidos y también de Rusia, Rusia salí del lugar. Tenía una brigada militar en Afrin y sacó sus soldados de Afrin. Ahí tengo una pregunta. Salió del lugar, pero también abrió el espacio aéreo para... Sí, sí, por eso. Los bombardeos, ¿no? Cuando Estados Unidos decía que no estamos con la coalición, como en el marco de la coalición internacional con las fuerzas democráticas de Siria, donde existe el terrorismo. Pero en Afrin no existe el terrorismo. Entonces, en un lado decir que Afrin es un lugar seguro, pero de otro lado abrió para Turquía el lugar. Y Rusia, ¿qué hizo? Como... Sacó sus soldados ahí y sabemos que el régimen de Siria ahora depende de Rusia. Entonces, Rusia sacó sus soldados, su brigada de Afrin, a la frontera de Afrin y Turquía. ¿Qué pasó? Permitió a Turquía, ofreció el espacio aéreo para que Turquía pueda bombardear. Y empezaron a bombardear, empezaron a elegieron hoy también, eligieron días y horas donde está la población civil al afuera, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde. Y ahí hoy publicaron, hay 35 civiles muertes, murieron en los últimos, en los bombardeos en general, y 3 luchadoras solo. Se van a seguir porque Turquía, en un lado quiere manipular su población y en otro lado también sus políticas que vienen de una tradición del otomano, de la ocupación, cambiar siempre la demografía de los lugares. Por ejemplo, quieren que los civiles salgan de ahí y que pueden llevar los grupos yihadistas ahí, pero ¿qué van a hacer oficialmente? Declarar una zona de seguridad, porque hay casi 2 millones de refugiados sirios ahora en Turquía, que van a preparar un lugar para los refugiados, pero sabemos que en los campos de esos refugiados son todos yihadistas y terroristas que fueron. Y el silencio de nivel internacional contra eso se muestra también que es un concepto internacional. Este concepto internacional es la interesa para Turquía, para todo el Medio Oriente, mostrar a todos los pueblos, mira, que no vamos a permitir la vanguardia de los pueblos en este continente. Porque paso a paso podríamos ver, después de la revolución de Rojava, otros movimientos, hay distintos grupos, revoluciones que empezaron con el ejemplo de Rojava, denunciaron, eso fue. Vamos a continuar, todavía tenemos una hora de Aprendiendo a Volar, pero vamos a escuchar una canción que nos lleva también a otros momentos de este continente. Es Víctor Jara y habla, ¿qué haría si tuviera un martillo? Golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo, ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Oh hermano, y una canción. Thank you. no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y seguimos en esta segunda hora de Aprendiendo a Volar. Seguimos compartiendo un diálogo extenso con Melike Yazar. Ella es representante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán y queremos seguir hablando de la situación de Kurdistán, del ataque que está recibiendo Melike todavía en esta hora, pero también estamos en una situación muy compleja y muy dura en Honduras, así que volamos hacia este territorio y hacia este continente. La palabra que de una comunicación que hicimos ayer con Miriam Miranda, dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, que esto nos decía. Un saludo a nuestras hermanas de Pañuelos en Rebeldía, un saludo a los radioescuchas de su programa radial allá en Argentina. Queremos enviar esta información, queremos compartir con ustedes, con el pueblo argentino, con las mujeres, la situación actual que estamos viviendo en Honduras, que no se ha publicado en los grandes medios de comunicación, la grave violación de derechos humanos, la cacería humana, la represión sistemática, la represión nunca vista en este país por parte de este gobierno dictatorial que a punta de balas se va a sentar y pretende sentarse y va a asumir el próximo 27 un nuevo mandato, un mandato bajo un proceso electoral fraudulento, el cual fue informado por la comisión de la OEA, pero que sabemos perfectamente que los dictados del imperio, que los dictados de Estados Unidos y de la Unión Europea le dieron precisamente el aval a este gobierno que nos está matando en esta Honduras. Realmente es una situación que no vamos a poder sostener, pero también es una situación que llama la reflexión, como lo hemos dicho otras veces, que de qué democracia estamos hablando para América Latina y el mundo cuando se llevan a cabo procesos electorales donde se cometen fraudes. Y esa es una situación que nos debe llamar a la reflexión porque precisamente en este año 2018 se prevé que van a haber más o menos como 18 elecciones en distintos países de América Latina o en otras partes del mundo. Y el laboratorio político del cual estamos nosotros enfrentando en este momento es la receta perfecta para lo que pueda pasar en los diferentes países de América Latina. Lo único que el pueblo hondureño está reclamando es que se respete su voluntad y sin embargo lo que se hizo fue militarizar totalmente el país. Inclusive existen denuncias de que han traído militares de otros países como en el caso de Guatemala y otros países para reprimir al pueblo hondureño, que está reclamando el respeto a su voluntad, el respeto al ejercicio del proceso electoral que se supone es la garantía, es la columna vertebral de las democracias de este siglo XXI. Nosotros estamos consternados, estamos haciendo un llamado a la reflexión, no solamente a la solidaridad internacional por cartas, por alertas. Creemos que es importante que también el movimiento social se siente a discutir, que se sienta a discutir, que reflexione lo que está pasando en Honduras. Después del 2009 se abrieron las puertas para dar golpes de estados en América Latina y el mundo. Golpes de estados impulsados, sostenidos por los medios de comunicación corporativos. Y eso también está pasando en este momento en Honduras, cuando los medios de comunicación se han llamado al silencio. Tenemos ya casi 40 asesinatos, personas asesinadas por esta dictadura que hoy se está fortaleciendo con el aval de los organismos internacionales, con el aval de estos países que inmediatamente dieron el visto bueno y reconocieron a este presidente, Juan Orlando Hernández, como el ganador de un proceso que es fraudulento. Nosotros nos parece que es importante y urgente sentarnos un poquito a reflexionar, cerremos los ojos para vislumbrar lo que viene en los próximos años, en las próximas décadas para estos países nuestros. Nos solidarizamos profundamente también con el pueblo argentino, que también ha sido reprimido, que ha estado sufriendo represión, al igual que también estamos nosotros pasando aquí en Honduras. Anoche se reporta también el asesinato de otro compañero, de un señor que fue sacado de su casa casi desnudo y fue ejecutado cerca de su casa. Se están asesinando a la gente selectivamente, están sacando a la gente de sus casas, están entrando a sus casas también directamente para reprimirles y sacarlos para asesinarlos. Tenemos más de 40 detenidos que están siendo acusados por terrorismo de Estado. Y eso es una barbarie lo que estamos viviendo en esta Honduras. Un saludo a las hermanas, a nuestras compañeras allá en Argentina, recordándoles que Honduras, una vez más, se convierte en el laboratorio político de lo que va a pasar en las próximas décadas en nuestros países. Saludos, hermana Claudia, a nuestras hermanas que están ahí en cabina. Muchas gracias desde aquí de Honduras. Miriam Miranda Ofrané. En la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe. Temibles abogados presionan el día y su azul centellada. Perfeccionan el día y su azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. O esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. defendamos Afrin. Detengan los bombardeos. Marcha concentración a la Embajada de Turquía. Viernes 26, 17 horas. Cabildo y Federico Lacroce. Romper el silencio para evitar el genocidio. Convoca Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán. Y seguimos entonces en Aprendiendo a Volar. De alguna manera pudimos percibir lo duro que está hoy esa vivencia del pueblo hondureño, que enfrenta un nuevo golpe de Estado y donde en este momento están entrándoles directamente a las casas de manera selectiva para asesinarlos. Los últimos dos compañeros, hermanos asesinados que hemos conocido son integrantes del Movimiento Amplio por la Justicia y la Democracia. Y vamos a tratar también en el próximo programa de comunicarnos con Víctor Fernández, coordinador del MAC, para tener su palabra y seguir más en detalle esta situación, que también merece que se rompa el silencio. Uh-huh. Y también merece que haya otro nivel de respuesta y de movilización de nuestro pueblo en solidaridad. Seguimos entonces ahora conversando con Melike Yasser, representante para Latinoamérica del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Y me interesaba que nos cuentes también, Melike, porque de un lado está el poder y su crueldad, su pedagogía criminal, con la cual tratan no solo de aislarnos, sino también de aterrorizarnos y hacernos sentir que no tenemos fuerza. Pero por otro lado, hay movimientos como el Movimiento de Mujeres de Kurdistán y el pueblo kurdo, porque no es solo el movimiento de mujeres, las organizaciones revolucionarias del pueblo kurdo, que están dando una batalla increíble, conmovedora, y que merece también ser contada para poder darle todo el respaldo que necesita. Sí, hoy no solo en Afrin, en otros lados de Kurdistán también hay un levantamiento, aparte de los pueblos, de los movimientos revolucionarios y especialmente de las mujeres. Porque saben, si cae Afrin, va a caer todo Kurdistán, porque sabemos el concepto. Pero las fuerzas imperialistas no entienden que lo trataron con Kobane. Si caía Kobane, caía todo Kurdistán. Y hubo una resistencia, y tienen que saber que los kurdos, el pueblo kurdo, va a resistir en Kobane también. Ayer hubo una llamada de la Federación Democrática del Norte de Siria, sus representantes y la copresidencia del cantón de Afrin, y también los dirigentes, la dirección y la autoridad en esta zona llamaron a la gente, a los mayores, a los niños, para que salgan de ahí. No salgan, el pueblo kurdo no va a salir. Y además hay una característica muy importante de Afrin: el pueblo de Afrin está muy enamorado en su tierra. El pueblo de Afrin vive hace años. La única sobrevivencia de Afrin es con la tierra. Hay olivos ahí, y también para el régimen es un lugar muy estratégico, como hay la zona de la industria de los olivos, y también como es una zona con muchas montañas. Entonces, como la relación de este pueblo con la tierra, la relación de este pueblo, porque este pueblo nunca tuvo mucha relación con las ciudades grandes, como con podemos decir con el capitalismo, nunca tuvo. Y con esta lucha ahora, con estos conflictos, el pueblo está muy seguro que van a morir, van a ser genocidios, y para nosotros lo que está haciendo el Estado turco es un genocidio contra los civiles. Ayer hubo, como decía, hasta ahora dijeron que vamos a luchar contra el terrorismo, decía el presidente actual de Turquía, que es un dictador, Erdogan, pero ahora, ayer y hoy, en todas las notas, en las noticias, en los medios de comunicaciones en Turquía, porque no hay oposición en Turquía, sabemos que después del intento de golpe no existe una oposición, no hay miles, hay cientos miles de los periodistas y medios alternativos, medios de la izquierda también, que a nivel nacional están en cárcel, como los medios trabajan solo por Erdogan y los diputados también. Pero en los medios están hablando de la batalla de ocupación. Dicen que ocupar Afrin, queremos ocupar Afrin. No hablan del terrorismo. Un gobierno que habla de ocupar de una ciudad donde hay kurdos y 90% de la población que vota para Erdogan apoya esta batalla. Hay que sentarse y pensar. Como nosotros, movimientos sociales, también tenemos que sentar y preguntarnos por qué. ¿Por qué no podemos ser una alternativa? Ni en Turquía, en Irak, en Siria, en América Latina, lo que está pasando hoy en Honduras, lo que está pasando en nosotros, es exactamente lo que está pasando en Turquía. Al menos la gente del Honduras pueden salir. En Kurdistán todavía no. En Turquía no, no pueden salir. En Turquía no pueden salir. En Kurdistán, en la región, los kurdos en Turquía, como en el sureste de Turquía o norte de Kurdistán, el HDP, Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, que salió, denunció de salir en a las calles. El presidente actual en Turquía dice, si el HDP ahora sale en las calles, la iniciativa tiene la policía. Va a tener, es una, en, al menos en Honduras, pero está pasando la misma en todo el mundo. Entonces, como la el, como los movimientos sociales y revolucionarios, sí, tenemos logros, pero tenemos que sentarnos, como decía la compañera Miriam Miranda también, y empezar a pensar, cerrar nuestros ojos y decir que, ¿por qué no podemos ser una unida y por qué no podemos como detener estos dictadores? Dejar nuestras contradicciones, nuestras diferencias ideológicas, nuestros caminos que como nuestros métodos de nuestra lucha en un lado. Miran, si cae Argentina, va a caer Brasil, otros lugares también, todos están juntos. Hay un concepto internacional, hay un concepto a nivel mundial. Yo estoy, por eso el movimiento está insistiendo de decir que, mira, es el momento de aprovechar esta crisis del capitalismo. El crisis del capitalismo salió después del levantamiento de los pueblos. En este momento hay que dejar. Y lo que pasa hoy en Afrin, que ahí pueden imaginar que movimientos sociales en Turquía son de la izquierda que están en lado de Turquía, en lado, al lado del pueblo kurdo, apoyan el pueblo kurdo. No queremos que apoyen el movimiento, sí, pero ¿por qué están civiles matando ahí, como mueren civiles? Pero también pedir al Dios para que cuide a sus soldados. Hay que sentarse y pensar qué es la izquierda, cómo. Vamos a seguir hablando de esto, todavía tenemos media hora y después de la tanda, que ya nos vamos para ahí, vamos a seguir compartiendo un poco, ya no solo la denuncia, ya no solo la mirada sobre el genocidio que se está realizando en Turquía, sino está este tema que nos propone Melike, que es pensarnos desde los pueblos, de manera internacionalista, cómo se van dando estas batallas de resistencia y cómo nos falta todavía la creación de una alternativa de poder popular, de una alternativa para que los pueblos podamos dar nuestra respuesta. Pero en un ratito ya estamos aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Aprendiendo a volar, un juego de barrilete pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Nueve años sin Luciano. Nueve años de impunidad. Sábado, 27 de enero. Actividad cultural. En defensa de los derechos humanos. Plaza Luciano Arruga. Perú. Y Pringles. Lomas del Mirador. Plaza Luciano. Sábado 27. Transmisión de medios populares, alternativos y comunitarios. Te esperamos a las 13 horas. Por el derecho a saber la verdad. Las pibas y los pibes no son peligrosos, están en peligro. Y otra vez entonces vamos a estar junto a la familia de Luciano Arruga, junto a los compañeros y compañeras, exigiendo saber la verdad y compartiendo no solo la palabra de ellos, sino de varios familiares, de jóvenes sobre todo, que han sido víctimas del gatillo fácil y de otras formas de represión, ¿no? Y vamos a compartir un último audio que tenemos desde Honduras también. Se trata de Jessica, compañera de la Red de Defensoras, a la que le pedimos que nos comente cómo está hoy la situación en Honduras. Muy buenas tardes, compañeras. Soy Jessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Y pues les envío este audio el día de hoy como para contarles un poco cómo está la situación en el país y cómo estamos viviendo pues estos momentos de represión y de persecución contra quienes defendemos derechos humanos. Contarles que, bueno, el día de ayer fue un día bastante duro de represión, no solo en las ciudades como Tegucigalpa o como San Pedro Sula, sino en comunidades y en territorios que están en lucha. Dos compañeros fueron asesinados, uno de ellos en la comunidad de Arizona. Él es parte del núcleo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, una organización que ha sido, igual que otras, golpeada por su trabajo en los territorios. Hoy en la madrugada, a las 4 de la mañana, hemos recibido también noticias del asesinato de otro compañero, también parte de las células del Movimiento Amplio, ¿verdad? De la comunidad de Jilamito. Eso es lo que está pasando, asesinatos constantes, represiones en las comunidades, en la zona de La Guana, los asentamientos de La Lempira, La Concepción, Cayo Campo. El ejército marcha constantemente, o sea, un sinnúmero de militares y policía militar armados, ¿verdad?, con sus cascos, con sus rifles, con sus armas de alto calibre, toletes, caminan en las comunidades encapuchados, como una forma de sembrar mucho más el terror, ¿verdad? Buscando supuestamente en estas comunidades armas, porque según ellos, las personas que están protestando están fuertemente armadas, y lo que andan haciendo es buscando las armas para poder controlar cualquier agresión que pueda haber. En el Congreso Nacional se volvió a dar, creo yo, otro golpe a la población hondureña. Se reeligió, así como se reeligió en el país de manera fraudulenta al presidente del Ejecutivo, en el Congreso Nacional se reeligió el día de hoy la Junta Directiva, en la que Mauricio Oliva, miembro del Partido Nacional y un hombre nefasto para el pueblo hondureño, vuelve a ser ratificado. Además de eso, un control total del Partido Nacional sobre el legislativo y el contubernio de los partidos minoritarios como el Partido de Unión Democrática, el partido, bueno, el nuevo partido del general Romeo Vázquez Velázquez, quien fue parte del golpe de Estado en el 2009, la Democracia Cristiana, se confabulan con el Partido Nacional para poder ratificar esta junta directiva, que lo que hace es darle continuidad a los que han venido haciendo daño a la población desde el Congreso y facilitando pues que el gobierno de Juan Orlando Hernández se perpetúe. Constantes detenciones ilegales, el compañero Edwin Robelo Espinal sigue guardando cárcel en una cárcel de alta seguridad, la Tolva, donde ni siquiera los políticos corruptos han llegado. Edwin fue detenido por creérsele responsable del incendio en el Hotel Marriott, en una de las represiones que fue perpetrada por el Ejército y la Policía Nacional la semana pasada aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Edwin estaba siendo acusado de terrorismo, de daños agravados, intento de asesinato, de homicidio hacia varias personas. En la audiencia del día de ayer se quitaron todos esos cargos y se quedó nada más con el cargo de daños agravados e incendio. Él está preso, es uno de los presos políticos que hay a partir de todo este proceso de postelectoral. Hay muchos compañeros detenidos por la Policía Nacional, por la Policía Militar, por participar en las manifestaciones y que posteriormente son acusados de cargos como daños agravados, como disturbios en las calles. Y bueno, hay equipos de abogados trabajando para poder acompañar a estos compañeros y compañeras. Decirles que el Ejército hondureño y la Policía Militar, que es la policía del presidente de la República, de Juan Orlando Hernández, este hombre que violó la Constitución para poder ser electo nuevamente o participar en las elecciones fraudulentas de 2017, está entrando a las casas de los ciudadanos y las ciudadanas sin ningún tipo de orden a buscar a gente que ha estado en las diferentes tomas y barricadas que se han hecho en las comunidades, en los barrios y colonias de los diferentes departamentos. Hay muchas denuncias de compañeras y compañeros que han sido sacados en las madrugadas de su casa y hay mucha información sin verificar, hay mucha información que hay que seguir recabando. Estamos en una situación muy difícil como hondureñas, como organizaciones, y bueno, pues hacer un llamado a las organizaciones a que estén pendientes de todo lo que está pasando, a que denuncien en sus diferentes países las violaciones de derechos humanos que estamos enfrentando como hondureñas y hondureños, y que exijan al gobierno de Honduras que retire al Ejército de las calles, que deje de levantar perfiles contra defensoras y defensores de derechos humanos, que nos sigan acompañando en esta lucha que tenemos como hondureñas y hondureños por restablecer nuestros derechos. Estamos en los últimos momentos del programa y tenía una pregunta para hacerte, Melike, porque ya hemos hablado varias veces acá y en este programa sobre lo que significa genealogy como pensamiento de las mujeres, que abarca todas las áreas de organización de la vida, y pienso cómo se expresa eso o de qué modo se expresa eso en una lucha tan dura como la que tiene hoy que dar las mujeres kurdas y el pueblo de Kurdistán. Es decir, ¿qué nos trae de la experiencia y de la reflexión de genealogy para estos momentos? Sí, a veces cuando hablamos de la resistencia del pueblo kurdo, que como nos duele mucho, pero somos un pueblo, somos un movimiento, no mostramos mucho nuestras emociones, como no lloramos, pero nos duele desde el corazón. Pero hay una cosa que nos motiva mucho y demostrar al enemigo que vamos a ganar. Esa no es una propaganda. que quiero decir, no solo la guerrilla kurda, no solo las fuerzas armadas del Movimiento de Liberación de Kurdistán, de todo el mundo, todos los revolucionarios en su lucha tienen la gran arma que los armas modernas o la última técnica de los Estados-naciones. ¿Qué es la arma que tienen los revolucionarios? Es la voluntad y es el valor. La creencia, como eso es, como si crees a tu objetivo, vas a ganar. Eso es más importante, eso es un peligroso. Y genealogy, como una diferencia que tenemos nosotras, que las fuerzas, la genealogy está practicando no solo en la área académica, no solo en la área política, sino también en la área autodefensa. Todas las milicias, todas las fuerzas armadas, antes de la formación, el entrenamiento militar, hay una academia de genealogía en la área de autodefensa también. Antes de la formación militar, tienen la formación de la genealogía. Eso es importante. Tomar la arma no para morir o matar, sino para vivir y dar vivir. Esa, y tienen una formación, la genealogía de la autodefensa, como está en la naturaleza. Entonces tienen que aprender en primer lugar eso. Entonces, en su lucha, se luchan para defender este sistema, para defender la humanidad. Entonces no se luchan para matar el enemigo, sino también si hay la posibilidad de explicar al enemigo, estamos aquí no para matarte, sino para dar vivir. Esa es. Y yo creo que en ese sentido, la importancia de la genealogía en la área autodefensa, hoy también en Afrin, la resistencia del pueblo kurdo va a venir por eso. Hay vídeos donde las mujeres kurdas hablan de la genealogía y la aldea de genealogía, no solo en el cantón Yezire, también en el cantón de Afrin, que están mujeres kurdas construyendo las aldeas de las mujeres y hablan de la genealogía con las armas. Dicen que, mira, no, hay una contradicción. Mujeres, naturaleza y la como ecología, en otro lado tenemos la arma, pero como la vinculación de como el concepto de la autodefensa entre, como el concepto de la autodefensa de la genealogía se está practicando. Y eso, no creemos a eso, no creemos a las fuerzas que nos apoyan. Materialmente se apoyan con armas, todo, pero la creencia que tenemos nosotros creemos a nuestra ideología, y la genealogía es esta ideología, no solo aparte de las mujeres, sino de toda la sociedad hoy en Afrin. Parecería que también toda la relación con la tierra, con el territorio, esa manera de ser pueblo en su territorio tiene que ver con esa ideología, ¿no? Sí, claro, es porque si no era esta relación con la tierra, con la naturaleza, no se podría tampoco practicar la genealogía como más fácilmente ahí. Es muy interesante y muy importante porque a veces cuando nos muestran imágenes de la guerra, se trata de correr esto se muestran como dos bandos que están luchando con los mismos conceptos, ¿no? Y con luchas que, o con enfrentamientos que no tendrían que ver con, más que con intereses económicos o con el exterminio del otro. Y acá, cuando ustedes ponen incluso la palabra autodefensa, más que otras, con mucha fuerza, tiene que ver con el cuidado de la vida, bueno, del modo que hay que hacerla, porque los otros, los agresores, los imperialistas, están imponiendo estas formas de lucha, ¿no? Sí, claro, pero también están usando sus armas contra ellos mismos. Es como que muestran las mujeres kurdas hoy. Te quería pedir, estamos casi terminando, pero para esto de romper el silencio, para esto de tocar esa sensibilidad que es necesaria para la movilización de los pueblos, como algunas palabras dirigidas a los pueblos de Latinoamérica, que les puedan escuchar esta reflexión. ¿Qué razones para salir a las calles en medio de tanta conflictividad que hay en todo el continente? Estamos viendo recién que acaban de dejar a Lula fuera también de la posibilidad de presentarse a elecciones, más allá de lo que se considere En relación al gobierno de Lula, es una clara muestra de la hegemonía política, de cómo actúa dejando afuera a quienes les pueden generar cierta discusión de sus proyectos. Es decir, que vemos Brasil, vemos Argentina, vemos Latinoamérica con mucho conflicto social y con mucha movilización, y sin embargo pensamos y creemos que es necesario poner la lucha y el conflicto en Medio Oriente y la lucha de Kurdistán también en el centro de este continente que ha sabido de solidaridad y que ha sabido de rebeldía. Entonces, a ese corazón rebelde de los pueblos, ¿qué le estarías diciendo? Sí, si pensamos al Medio Oriente, se parece muy, muy, muy lejano. No es lejos. Conceptualmente, y la lucha es la misma. El mismo concepto están practicando en Medio Oriente, en América Latina, en una otra forma. Entonces, la lucha en Rojava, la victoria en Rojava era la victoria para toda la humanidad. El Estado Islámico físicamente no existe aquí, pero los estados están usando el Estado Islámico para sacar leyes antiterroristas, antiterroristas para controlar más los pueblos, utilizan el Estado Islámico, y es un peligroso para todo el mundo. Y la lucha de las mujeres kurdas en Rojava y en Kurdistán, no solo contra el Estado Islámico, sino contra esas fuerzas fuerzas imperialistas hoy en Rojava, es también la lucha contra el patriarcado general. Y esa refleja hoy también en América Latina. Si no podemos solidarizarnos, si no podemos tener crear un fuente ahora entre estos, no solo estos dos continentes, de todos los continentes del mundo, y tener una lucha universal, no podemos pararla. Porque nosotros, como también en América Latina, sí, hay una lucha impresionante contra los regímenes que están como volviendo atrás volviendo muchos años atrás, que la historia de América Latina sabemos, la historia de dictadura y todo, pero hay un levantamiento. Pero yo, como el movimiento, tenemos siempre algo un argumento y que insistimos en tener. Si no tenemos la alternativa, si fuera temer, por ejemplo, en Brasil, pero la alternativa puede ser Lula, Dilma, pero el pueblo tiene que decidir qué es la alternativa. En Honduras también, sí, es un dictador ahí ahora, o en Turquía, en otros lugares, el pueblo se nombra así. Entonces, poner su alternativa. Y por eso, apoyar, defender Rojava, no es como defender Rojava, también es defender otros lugares, porque en Rojava existe una alternativa. Estamos viendo, ahora mirando, un pueblo que resiste, que pone su cuerpo abajo de los tanques, que pone sus hijos. Un padre ayer dice, si yo no voy a salir, mis hijos tampoco no van a salir, los niños. No vamos a morir por esta tierra, porque nosotros sentimos el sabor de la libertad y no vamos a permitir. Y el silencio del mundo es por eso, porque hay un conflicto internacional que no quieren nombrarla como conflicto internacional. Si van a nombrar esta guerra hoy en Siria como un conflicto internacional, tienen que también hacer una ayuda humanitaria alrededor de Afrin. Está cerrada, hay un bloqueo. ¿Por qué? Si entra ayuda humanitaria, si entra la solidaridad en nivel internacional, se pueden romper esta política capitalista. No quieren eso, entonces por eso está silencio. Pero para nosotros, las actividades, tenemos la solidaridad en América Latina, en Europa, en Asia, en África. Hay actividades hoy, van a ser marchas a partir de viernes en la frente de las embajadas turcas, Rusia, Estados Unidos. Están en las calles los kurdos, hacen noches. No mandan sus hijos en Europa a las escuelas, las familias ahora, porque es como están defendiendo. Y también en América Latina vamos a tener estas actividades, pero defender este pueblo, defender la lucha de este pueblo, es defender la lucha para la humanidad, la lucha contra el terrorismo, que es un peligroso para todo el mundo. Sabemos que si mañana va, como no existe el Estado Islámico, mañana va a salir un otro grupo, pero podemos frenar eso. Podemos frenar también la política del neoliberalismo aquí, que están tratando de construirla en la práctica como más fuerte en el ejemplo de Argentina y otros países. Se puede detener esto, se puede parar eso, si tengamos la alternativa de defendernos, de solidarizarnos. Eso, la verdad, es como, no es una propaganda, donde dice, cuando dice el pueblo kurdo, si vemos una pancarta en América Latina, el otro lado del mundo, con nuestros colores, en solidaridad con el Kurdistán, es para nosotros la gran motivación. Esa es muy importante, y también los kurdos ahí ahora en el Medio Oriente se solidarizan con el pueblo de América Latina, se da una motivación muy importante. Y nuestro pedido también es en esta época que al menos denunciar, al menos sensibilizar la tema y como visibilizar como la comunidad en América Latina también que está sufriendo en medio en Afrin, están matando civiles. No hay una guerra contra dentro entre de un estado y dentro de entre un movimiento, sino contra una población civil. Muchísimas gracias, Melike, por este compartir. Decir que además de estar la convocatoria para este viernes a las 5 de la tarde, nos encontramos en Cabildo y Federico Lacroce para ir a la Embajada de Turquía y exigir que cese esta agresión al pueblo kurdo. También es importante la reflexión de que hay que exigir que los gobiernos rompan relaciones con el gobierno turco. Es decir, necesitamos que esta exigencia de los movimientos pueda decirse en voz alta, ¿no? Porque mientras tanto, o sea, hacen declaraciones de defensa de los derechos humanos y sin embargo, acá donde está habiendo un genocidio se mantienen relaciones, ¿no? Así que por lo menos desde acá estamos también planteando esto con mucha fuerza. Hay que romper relaciones con el gobierno de Erdogan. Es un gobierno fascista, es un gobierno que está bombardeando a un pueblo y a las mujeres, a los niños, niñas, como acá se dijo. Y nadie que se diga progresista, ningún gobierno que se llame progresista, puede avalar esos crímenes. Así que también es una interpelación a qué es lo que está pasando con los gobiernos que se dicen democráticos, que se llenan la boca con la palabra derechos humanos, que cuestionan a tal o cual país cuando no les gusta por supuestas violaciones a derechos humanos o por corrupción, como puede ser en Brasil. Bueno, quieren juzgar a Lula, quieren juzgar a cualquiera de los supuestos corruptos. ¿Qué van a hacer con un fascista que está bombardeando a un pueblo? Así que también queremos desde acá decir, hace falta romper relaciones y que el mundo condene a Erdogan. Es la manera de pararle la mano. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman. وقتی با خودمونه بشینیم پلاو که مبدالا خوده به جهاجی علی اسه به الش خورا بریو آخ ده هو هوی هوی هوی هوی هوی هوی ده هوی هوی جهرو